A los helados de fresa hay que comerlos de a poco. Son de alto impacto, invocaciones al sol. En el momento son suaves y se derriten despacio. No te dejes engañar, ya vas a subir a sus rincones oscuros, a sus heridas mortales. Te van a ir comiendo crudo, piraña de arrabal. Te vas, te vas. Te vas, te vas. Te vas por el río, piraña de arrabal. Te vas, te vas. Te vas, te vas. Te vas, te vas por el río, piraña de arrabal. Te pintaste las uñas rojas, parece que hoy es viernes. No quedes en llegadas tarde, te van a expulsar. Y cuando termine el bardo y las botellas no alcancen, no digas verdades que no puedas pagar. En tus rincones oscuros, en tus heridas mortales, te van a ir comiendo crudo, piraña de arrabal. Te vas, te vas. Te vas, te vas. Te vas, te vas por el río, piraña de arrabal. Te vas, te vas. Te vas, te vas. Te vas, te vas por el río, piraña de arrabal. En tus heridas mortales, te van a ir comiendo crudo, piraña de arrabal. Te vas, te vas.